Bueno, nosotros en realidad nos venimos preparando hace tiempo, nuestra militancia, digamos, no empieza ahora en las elecciones. En mi caso yo ya milito hace muchos años, es la segunda vez, que soy precandidata a intendenta. En cuanto a la campaña en sí, como todos saben, nosotros somos un partido independiente, entonces nuestras listas están compuestas por trabajadores y nuestra campaña siempre es a pulmón. Nuestra lista justamente es unir y fortalecer a la izquierda y ese es nuestro objetivo, ¿no? Porque entendemos que es súper importante que a nivel nacional, con Miriam Bregman, Nicolás del Caño, con el Pollo Sobrero como candidato a gobernador, el Chipi Castillo como diputado, Alejandro Vilca como senador en Jujuy, entendemos que es importante que haya otras voces y a nivel local lo mismo. O sea, lo que nosotros vemos es que siempre, digamos, hay dos partidos que son los partidos mayoritarios que están en el Consejo y entendemos que es importante de otras voces. Así que nos preparamos con la campaña full, saliendo a conocer, digamos, a recorrer los barrios y a que la gente nos conozca, obviamente. Justamente eso te iba a consultar. ¿Qué observación hacen de la situación actual de la ciudad de Cañuelas? ¿Qué les deja a ustedes cada recorrida que realizan por los distintos barrios de la ciudad? Bueno, nosotros vemos varios puntos. Uno que me parece que es súper importante, que es el tema del trabajo. En Cañuelas la mayoría del trabajo que existe es trabajo precarizado. Existe un polo gastronómico gigante donde viene un montón de gente que son turistas y se gasta un montón de dinero y la mayoría de los pibes y pibas que trabajan ahí están en negro. No es un ataque, obviamente, contra los negocios, ni mucho menos, sino que entendemos que es importante digamos que estos chicos y chicas y que la población en general tenga trabajo registrado. De hecho, nosotros nacionalmente planteamos algo que se puede hacer inclusive acá, que es la reducción de la jornada laboral a 6 horas durante 5 días a la semana y que eso lo que podría generar es trabajo en blanco, trabajo registrado en realidad para más gente. Y uno diría, bueno, pero esto es re complicado. No, la verdad que no. O sea, solo las 12.000 empresas más grandes de la Argentina podrían poner esto en funcionamiento y habría más de 1.000.000 de puestos de trabajo. Entonces, lo que nosotros apuntamos es eso, ¿no? A que este plan nacional también se pueda aplicar de alguna manera acá en Cañuelas. Digamos, acá está el parque industrial y demás, que no son pequeñas empresas las que están. Entonces, entendemos que eso es importante, que se haga empleo registrado para toda la población. Eso es por un lado. Por otro lado, también entendemos que Cañuelas creció en población abismalmente y que no hay viviendas. Digamos, no hay vivienda, la gente está en condiciones, podemos recorrer los barrios, la gente vive en la misma casa, varias familias, o son casas muy precarias. Nosotros entendemos que es necesario un plan de viviendas, ¿sí? Que sea, por un lado, controlado tanto por los trabajadores como por los vecinos. Y eso, además, también generaría más trabajo, ¿no? Entonces, entendemos que eso es un punto muy importante. Y por otro, algo que venimos levantando ya hace muchísimos años, acá en Cañuelas, yo soy militante feminista hace muchísimos años, soy trabajadora social y una de las problemáticas que vemos está referida a la cuestión de género, que es nacional y acá en Cañuelas también. No hay refugios donde las mujeres puedan acceder y entonces terminan atrapadas en el círculo de la violencia. Los únicos subsidios que existen son nacionales y son totalmente insuficientes. Entonces entendemos que esas son cuestiones que tienen que atenderse. ¿Estas son algunas de las propuestas que justamente traen como precandidatos? Estas son algunas de las propuestas que nosotros traemos a Cañuelas como precandidatos, sí. Bueno, en tu lugar como precandidato a primer concejal en la lista del Frente Izquierda, ¿qué nos podés contar? ¿Qué observación haces del Consejo Deliberante? ¿Qué crees que hay para mejorar justamente dentro del Consejo? Bien, como decía Jessica hace algunos minutos, es un espacio que para nosotros carece de representatividad. Es un espacio que está desde hace años y años y años manejado por las dos principales fuerzas políticas que ya tienen ahí toda una serie de acuerdos y de consensos, y nos parece que es fundamental que haya una voz diferente. Vos fíjate que ya en las últimas elecciones nos hemos consolidado como tercera fuerza en el distrito y por los mecanismos propios de este tipo de elecciones no logramos ingresar al Consejo Deliberante. Es una locura que el Frente de Izquierda, que está en Cañuelas, piensa que nos estamos presentando desde el año 2009, ni siquiera era el Frente de Izquierda, era el predecesor del Frente de Izquierda, y nos estamos presentando desde el 2009, tenemos trayectoria, conocemos la realidad del distrito, la gente nos conoce, salimos terceros en las elecciones y sin embargo nos quedamos afuera del consejo. Entonces es fundamental que la gente nos acompañe, es fundamental que con su voto nos permitan crecer eso que todavía nos falta crecer, para que en el Consejo Deliberante se empiece a escuchar una voz diferente. Basta de escuchar siempre a Cambiemos y al Frente de Todos, hoy Unión por la Patria. Es necesario que haya una tercera voz, que es la voz de la izquierda, la voz de los trabajadores, la voz de la juventud y de las mujeres, como muy bien dijo Jessica. ¿Crees que este año quizás se pueda dar que el Frente Izquierda ingrese justamente al Consejo? Ojalá, ojalá. Vamos a militar para eso. Sabemos que es una elección difícil porque es una elección ejecutiva y son elecciones que normalmente terminan polarizándose entre los grandes candidatos, entre las grandes fuerzas políticas que tienen mucho recurso para volcar en la campaña. Nosotros hacemos todo a pulmón, con el aporte de los militantes, sin ningún tipo de financiamiento por parte de empresas. Y bueno, es cuesta arriba, obviamente, ese tipo de campaña, pero como hace muchos años, la vamos a encarar con muchas ganas, con mucho entusiasmo y convencidos de que es el único camino que hay. Y a nivel nacional, les consulto qué observación tienen justamente del Frente Izquierda. Entiendo que van a ir a internas. Ustedes van por el lado de Bregman y del Caño. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Vos decís de la interna que tenemos dentro del Frente. Claro. Bueno, nosotros sí vamos juntos el PTS, Izquierda Socialista, y después está la otra lista que está el Partido Obrero y el MCT. Bueno, hay algo importante que igual nosotros queremos destacar, es que nosotros conformamos este frente hace más de 11 años ya, ¿no? Digamos, o sea, que estamos, porque siempre, como no dicen, esto de la izquierda va dividida. Bueno, nosotros es hace 11 años que estamos manteniendo este enfrente, que es algo inédito. Y bueno, nada, hubo diferencias durante la elección de los candidatos. El Partido Obrero decidió unilateralmente, digamos, ir a unas PASO, y es la situación en la que estamos, en la que nosotros, bueno, esto, tenemos como candidata a Miriam Bregman, que bueno, ya es una gran defensora de los derechos humanos, alguien ya conocido, y Nico del Caño, que bueno, que ya fue nuestro candidato en las elecciones anteriores y que ahora se decidió, bueno, cambiar la fórmula, digamos. Sí, que independientemente de estas diferencias que podemos tener, son compañeros, nosotros creemos que han tenido una equivocación en la manera de resolver las candidaturas porque no se respetaron ciertos acuerdos, pero sabemos que a partir del 14 de agosto, después de las PASO, vamos a salir a militar todos juntos, porque además somos compañeros en un montón de otros espacios. Más allá de esta cuestión electoral, quienes integramos el Frente de Izquierda compartimos listas a nivel universitario, compartimos listas a nivel sindical, nos encontramos en la lucha, en la calle. Entonces, a partir del 14 de agosto vamos a salir todos juntos a enfrentar a los candidatos que entendemos que no tienen ninguna propuesta seria para sacar el país adelante y mucho menos para traerle soluciones a la gente que día a día ya no sabe cómo hacer para llegar a fin de mes. Claramente, ni los candidatos de Juntos por el Cambio, ni el actual ministro de Economía, que hace prácticamente un año que no logra bajar la inflación por debajo de los 7 dígitos, son alternativa a partir de diciembre del 2023. Entonces, bueno, queremos plantear justamente que nosotros nos proponemos como esa alternativa. Les consulto por una situación que se da en particular en estas elecciones, y es que quizás muchos jóvenes en esta elección en particular apuntan a que el principal candidato de la juventud sería Javier Milei. Entiendo que el Frente Izquierda siempre apunta a los jóvenes, y en ese sentido consultarle por qué creen que sea quizás esta situación, de que la mayoría de los jóvenes irían, hablo en potencial, por Javier Milei. Sí, a mí me parece que la clave está ahí en el potencial. Yo no estoy tan seguro de que los jóvenes masivamente apoyen a Javier Milei. Me parece que Javier Milei también fue un gran fenómeno inflado desde determinados medios de comunicación y que ahora se está viendo que ese candidato que parecía que se comía el mundo en realidad no va a ir demasiado lejos. Y pensando un poquito acá en la realidad local, si vos ves nuestra lista y la comparás con la lista de lo que es La Libertad Avanza, vas a ver dónde está la juventud. Entonces, yo matizaría un poco esa idea de que hoy por hoy la juventud sigue a Javier Milei. Es cierto que ha logrado convocar a una parte de jóvenes que están sumamente desencantados con los partidos que por ahí tienen un poco más de recorrido histórico, pero el Frente de Izquierda sigue siendo un polo de referencia para muchísimos jóvenes, para muchísimos activistas que permanentemente se suman y nos acompañan. E insisto, es cuestión de mirar las listas y ver qué lista está verdaderamente dándole espacio y lugar a jóvenes y cuál viene siendo un rejunte de personas que además han pasado por varias fuerzas políticas antes de sumarse a La Libertad Avanza. Y creo que esa cáscara que él muestra, como con esto de los gritos y demás, y como querer derribar todo, cuando él es uno de los principales socios, digamos, de los grandes empresarios, hace que cuando vos le vayas preguntando, nosotros tenemos relación con la juventud, y le preguntes a los chicos de lo que piensan de las ideas de Milei, cuando empezás a ahondar un poco, te dicen, no, pero esto no es lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, es como dice Juan, en este punto en el que fue algo que se infló desde los medios y que me parece que la realidad, y cuando empezás a hablar con la juventud más de cerca, se ven otras cosas. Sí, y que es un candidato que todo lo que propone va a ser muy malo para la juventud. Entonces, cuando uno se pone a charlar, quieren ir en contra del aborto legal, quieren flexibilizar los derechos de los trabajadores, toda una serie de medidas, quieren ir en contra de la educación pública, son todas medidas que van a terminar perjudicando a los jóvenes. Entonces, por ahí algún joven simpatiza con Milei porque se queda con alguna frase suelta, un video muy cortito de TikTok, pero cuando te pones a discutir y le podés explicar cuál es la política que hay en la propuesta de Milei, rápidamente dicen, no, yo con eso no quiero saber absolutamente nada. Bien, Jessica, la última, por lo menos de mi parte, te voy a consultar si nos podés repasar rápidamente o brevemente la lista que encabezás y por qué los vecinos y vecinas de la ciudad de Canelas deberían votarte. Bueno, yo soy la precandidata a intendenta, Juan es el primer concejal, después está Micaela Cieso, que es estudiante de magisterio, y luego sigue, porque de memoria. Después en el orden, bueno, está Coli. Está, claro, Esteban Juárez Roldán, que es un compañero que trabaja como camillero en el Cuenca. María Luz López, Jordán Bauter. Fernando Liporace, Víctor Moli, que es un trabajador telefónico, como primer candidata a consejera escolar está Camila Fernández, que es una docente en esto, ¿no? Que es una joven docente, digamos, que estudió acá en Cañuelas, trabajó acá en Cañuelas. Estudiantes como Gaby Villán, como que está estudiando, Canda Riva, que también es una compañera muy joven. Entonces, la verdad es una lista muy representativa. Todos trabajadores, toda gente que se levanta todos los días o para ir a estudiar o para ir a trabajar. Y además que representa muy bien toda la geografía de Cañuelas. Tenemos a Jorgelina Marcos, que es una histórica de Uribe. Así que estamos muy, pero muy contentos. Sí, está Guillermina Duré, que es de Máximo Paz, porque entendemos que también, nosotros tenemos varios colaboradores en Máximo Paz, que es un lugar donde está la gran parte de trabajadores. Sí, donde nos va muy bien. Las últimas elecciones de todos los lugares de Cañuelas fue el lugar donde sacamos el porcentaje más alto. Así que estamos muy, muy contentos con el trabajo que estamos logrando. Sí. Nosotros, ya esto que decíamos un rato, ya arrancamos la campaña, digamos, ya hace varias semanas, primero haciendo asambleas abiertas que habíamos promocionado en las distintas redes para que se acerquen a conocer nuestras ideas y también para quienes quieran acercarse a sumarse a esta campaña, que como dijimos varias veces es a pulmón, así que en realidad ya arrancamos hace tiempo, todos los sábados y domingos y durante la semana estamos recorriendo. Bueno, la semana pasada fuimos a Máximo Paz, estuvimos acá en la plaza, fuimos a Barrio Libertad, estamos recorriendo los barrios, pero ya arrancamos hace un tiempito. Nos pueden contactar a través de las redes, que es el PTS Cañuelas, acá específicamente en Cañu, o el Facebook también, y si no, bueno, a mi Facebook personal, obviamente, Jessica Labia, así que también ahí se pueden contactar con nosotros. Y vamos a acercarse a cualquiera de las actividades. Totalmente. Sí, todo, acercarse a cualquier contacto, cualquier tipo de ayuda es importante, ya sea a la hora de la fiscalización, como dice Jessy, ayudándonos en las recorridas por los barrios y eso, así que cualquier persona que simpatice y que le gusten nuestras ideas, la esperamos. Sí, totalmente.